Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy me encuentro con Ama de Separata, esta banda que en los últimos años ha estado muy movida en la escena mexicana, no solo del DF, sino en varios estados ha andado muy presente. Y la realidad es que su sonido... Si bien es protagonista el shoegaze y el dream pop, tiene ahí bastantes características que, como ya lo mencionamos, lo que provoca el dream pop es esta sensación de estar ensoñado cuando escuchamos algo. Así que muchas gracias por haber venido, por ceder el espacio y el tiempo para esta entrevista. Gracias a ti por este espacio. Muchas gracias. Me gustaría que comenzaras platicándome tu primer acercamiento con los sintetizadores. Si bien ahorita ya no es como que un instrumento tan fuera de lo común, tampoco es como tan protagonista, excepto en este tipo de géneros, ¿no? Como claro. Lo son el dream pop y el shoegaze. Entonces, ¿cómo te llamó la atención un sintetizador y no un pandero o una guitarra? Pues mi primer acercamiento fue en realidad un controlador, como estar produciendo pues rolas o llamear, ya sea yo sola o con compas, y pues como en los programas que nos enseñaban en la escuela era así de que Pro Tools, Ableton y así, como lo más fácil o lo más barato era descargar plugins y tenerlos ahí y ir escogiendo los sonidos. Entonces lo primero que tuve fue un controlador en realidad. Ajá. Qué chido. Y pues ya experimentar ahí. Y en realidad apenas mi primer sintetizador como tal lo tengo hace 2 semanas. Ajá. Siempre fue con controlador. Sí, son sonidos de sintetizador sí. Y todo, pero ya por fin, porque además están bien caros, ya pude tener mi primer sinte. ¿Y cómo te has sentido con tu sinte? Muy chido, sí, es mi bebito. Ajá. Sí, y que generalmente como cualquier persona que se dedique como a teclas específicamente, es muy recurrente eso, ¿no? O sea, no es como un instrumento que tengan ya como per se en los spots o ajá, sí, como sí, de sí. Cajón para un backline o un rider. Claro, sí, sí, sí, es tu propio equipo, tu propio instrumento y pues sí está muy bonito, sí es un sonido muy, pues ya completo, muy diferente a tener plugins, sí, está muy bonito, ahí voy. qué chido y me imagino que también tienes que andar cargando todo el tiempo. Sí, sí, exactamente, sí, es uno, es igual está muy pesado y así, pero... Pues bueno, ya es como meterme y empezarme a grabar con la síntesis, ya es un sinte análogo, entonces pues ya son trips más clavados. Ajá. Pero pues justo, o sea, si no te gustara clavarte, no estarías haciendo este tipo de música, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿estudiaste producción musical? Estudié composición musical, pero ahí también nos daban algo de producción, ajá. Ah, okay. Algo de ingeniería y... Y entonces lo que podemos escuchar en las canciones de Separata son totalmente tu autoría, ¿o lo arman entre todos? Entre todos. Bueno, este proyecto lo inicié con mi novio, que es el guitarrista de Separata, Gasga, y que lo hicimos en la pandemia. Como que yo soy de Tlaxcala y él también, entonces ahí tenemos más tiempo compartido, y pues surgió la idea de pues ya plantear un proyecto juntos, ya que teníamos o compartíamos mucho el tiempo. Y así empezaron las rolas, como que empezar a llamear hasta que ya nos sentíamos cómodos musicalmente, y ya después empezaron a nacer ideas que de repente él planteaba o yo planteaba, y ya entre los dos íbamos conectando y como terminando las canciones o terminando esas ideas. Y ya, entonces las primeras rolas en realidad fueron entre nosotros dos, y ya después hicimos la banda completa para poder tocar en vivo. Y ahorita, un tiempo estuvieron los demás como músicos de sesión, pero ahorita ya está, ahorita que estamos grabando un álbum, ya todos están involucrando mucho más en toda, en la composición, en la producción, ya en todo. Y que será su primer álbum, ¿no? Sí, el primer álbum. ¿Cómo estás sintiendo las sesiones? Porque ahorita solo tienen como singles sueltos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pues es una experiencia, sí, tanto súper bonita como siento que también muy intensa para mí, no sé los demás, pero para mí sí es como demasiadas emociones, tanto súper chidas como también de tristeza, de, no sé, al momento de componer o de hacer las letras, como de tripearme si está chido, si no está chido, o si es una buena idea. Al día siguiente siento que ya está horrible, luego otra vez súper chido. O sea, es todo un proceso así muy personal. En tu propia experiencia, en cuanto a las letras, ¿las armas vivenciales o justo te tripeas como con historias? Hasta ahora sí han sido muy personales. Ajá, sí, vivencias que me han pasado a mí, y pues es mi lugar seguro, es donde sí puedo, pues donde puedo ser yo misma al 100%, donde me siento bien y donde puedo plantear lo que me duele, lo que no puedo decir, y ya. Entonces pues creo que por eso también lo hace demasiado intenso, porque sí son vivencias propias. Tú que estás en una banda con vatos, ¿notas diferencias entre los procesos creativos que tienes tú y los procesos creativos que tienen ellos? ¿Consideras que es como algo que también podría interferir el género o no? sí es diferente. Sí es diferente. También tuve un proyecto que apenas ya terminamos, pero se llamaba Termina Óptica, y era un proyecto con puras morras. Digo, igual era un género diferente, pero los procesos de composición sí eran totalmente diferentes. Estaba como Termina más experimental, como más de, pues no plantear como casi armonía, sino solo como llamear entre nosotras texturas, voces que se complementan, no sé, como más libertad, ¿no? Libertad más que nada de armonía. Ajá. Y como que el proceso juntas era lo importante, no tanto ya el resultado ni eso, sino como el proceso que teníamos, como planear, una planeación muy diferente, así, este va a ser el tema, casi llevarlo a un documento todo, así como una planeación muy diferente. Y con Separata sí es, o sea, también es muy muy hermoso, pero sí es como un poquito más de esta es la armonía, estos son los acordes, date, sí date, haz lo que tú quieras en tu instrumento, pero sí hay una estructura. Ajá. En Termina pues no lo había, al menos en lo personal, con estos dos proyectos sí hubo muchas diferencias. Ok, y bueno, ahorita aunque ya haya terminado este proyecto que mencionas, ¿podríamos escuchar alguna rola? no tenemos como tal rolas. Era un proyecto multidisciplinario. Entonces casi hay puros videos en vivo, nosotras tocando y nuestras, las otras dos compas haciendo proyecciones visuales. Ajá, visuales, con retroproyectores, pero también con proyectores. Y otra compa bailando. Entonces, pues. Ay, qué chido. Sí, estaba muy completo, era un gran proyecto. Qué chido. Tal vez en el futuro seguiremos. Pero pues sí, no tenemos rolas en Spotify, como que era. Pues, tenía otro enfoque. Ajá. Sí, es algo para verse. Ajá, para verse, más un performance. Y si alguien que esté escuchando el programa tiene ganas como de ahí, echarse un clavadillo, ¿cómo las puede buscar? Como Teremina Óptica en Instagram y también Teremina Óptica en YouTube. Va. Ajá, ahí tenemos un video. Ok, ahora me gustaría que mandáramos, antes de seguir hablando de Separata y de tu chamba dentro de la banda, que mandáramos alguna de las rolas que han sacado. ¿Cuál quieres mandar? Agnosia. Va, entonces vamos a escuchar Agnosia y regresamos para seguir platicando con Ama. Thank you. Regreso, lo que acaban de escuchar es Agnosia de Separata. Ya. Ahora me gustaría que me platicaras cómo es la escena en Tlaxcala. La escena en Tlaxcala, no estuvimos tanto tiempo, no he tocado en realidad en Tlaxcala mucho, más que dos veces, una con Separata y otra con un proyecto que se llamaba Kilimanjaro, que eran, pero eran más como covers. Okay. Ajá. Entonces, pues no tengo ahorita tanta idea de cómo esté funcionando la escena en Tlaxcala. Listo. No sé bien cómo esté funcionando la escena en Tlaxcala, pero sí hay muchos proyectos interesantes. Siento que a lo mejor un poco cerrado la variedad de géneros. Sí es como mucho pop, algo de metal, varias bandas de covers. No sé qué tanta escena haya, por ejemplo, de shoegaze y así, pero pues de que hay músicos súper chidos, músicas súper chidas, lo hay. Ajá, sí, sí. Pues también estudié allá en Tlaxcala música un tiempo y conozco algunos músicos, músicas de allá y pues súper chido. Solo que no sé qué tanto de vaya la banda, por ejemplo, los toquines, okay. Si se organicen demasiados, como que en ese sentido estoy un poco perdida, la verdad. Entonces ahorita como que todas tus referencias en cuanto a la escena es acá en Ciudad de México. Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿Y cómo la sientes? Específicamente con el shoegaze y con el dream pop, porque tiene como unos 4 años, 5 años, que son géneros que volvieron como a resurgir, ¿no? O sea, como que ahorita sí están muy fuertes y es muy fácil encontrarte toquines paralelos en distintos spots, sí. En donde hay bandas de shoegaze y de dream pop. Sí, totalmente. Sí, qué chido. pero ajá, ¿cómo has sentido tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues súper bien, la verdad es que sí hemos podido jalar con varias bandas del género parecidas, así que ellos nos invitan o nosotros queremos armar un toquín y tenemos pues bandas de dónde escoger, ¿no? Y también bandas de morras dentro de este género, muy chidas, sobre todo que como que estos géneros, siento que justo tienen eso, mucha escena femenina, muchas voces suaves, sí. No sé, creo que eso es parte muy fundamental de una banda shoegazera, como esas voces hipnotizantes. Entonces, sí, súper chido, la verdad es que la escena aquí en Ciudad de México está súper chida. ¿Y de qué otro estado te gusta? ¿Cómo está el movimiento? Pues hemos visto que en el norte hay varias bandas, así de que Margaritas Podridas, no sé ahorita quién más mencionar. Pero bueno, hay un montón de bandas que hemos estado encontrando y pues ya. Sí, justo lo que mencionas de las voces se me hace también muy importante. Porque para lograr como estos efectos acá como medio oníricos o oníricos y como muy ensueñadores, muy hipnotizantes, sí. Sí siento que es una peculiaridad muy cabrona que tengan que ser como voces suavecitas, sí. ¿No? Sí. No sé si eso, bueno, sí. Sí, no sé qué tanto se lograría eso como con una voz más gruesa. Ajá. Entonces, sí, sí, seguro también está chido, pero esto es como parte importante de una banda. Siento que como las liras están igual haciendo un montón de ruido, uh-huh. Y sobrealimentación, como que una voz suave arriba es como que complementa muy bien todo lo que están haciendo lo demás. Ajá, porque ni siquiera son como voces que busquen protagonismo, uh-huh. Sino que buscan complementarse, o básicamente volverse un instrumento, ¿no? Sí, justo. Y eso también está como muy, muy chido. ¿Qué disfrutas más estar? Ya me imagino la respuesta, pero ¿qué disfrutas más, estar cantando o estar acá tocando? Pues si tengo que elegir una, cantando. Sí, sí, sí, sí estoy más clavada en ese instrumento. Los sintes igual, me encantan, pero sí cantar ha estado conmigo durante más años. Sí, yo pensé que sí me ibas a decir que no podías como elegir. Si tuviera que elegir, sí, pero sí, ambos me encantan, ambos me encantan. ¿Y cuáles fueron como tus influencias femeninas para acercarte a este tipo de sonidos? Pues Rachel de Slowdive me encanta, siempre le he admirado muchísimo a Elizabeth Fraser. No sé, la vocalista de Ringo Death Star, por ejemplo, igual me gusta mucho. Pues no sé, muchas bandas, también otros géneros. Nightbang, por ejemplo, se me hace una morra increíble compositora. Y ella me inspiró mucho a cantar, a seguir mejorando, a clavarme más en el instrumento. Ya yo me clavé más por mi gusto como musical, pero como vocalmente Nightbang se me hace una música increíble. Y pues sí, que aunque no sea del género, sí me ha influenciado muchísimo en experimentar más con mi voz. Como que ella en sus rolas hace un montón de capas, sus coristas también, pero ella también replica o duplica sus voces, van contestando, no sé, tiene, no sé, como 10 capas yo creo sus rolas, y eso también es como mucho de shoegaze, ¿no? Que son varias, y bueno, ella también me ha inspirado muchísimo. Va, pues, ¿qué te parece si escuchamos alguna otra rola de Separata? Y nos vamos a unos comerciales. Va. ¿Cuál mandamos? Postales a Magnolia. Ah, yo creo que la de Postales. Ajá. Para que al rato ya cerremos chido el programa con Magnolias. Va. Vamos a escuchar Postales de Separata. Y ya regresamos para seguir platicando con Ama, que también acá viene a promocionar un festival. Entonces, vamos a escuchar esta canción, algunos comerciales de los patrocinadores. Y regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Postales de Separata, que es un adelanto del que será su nuevo álbum, o esas canciones se van a quedar. Ya, se quedan como singles. Sí, ah, ok. Y este álbum, ¿cómo cuando? Yo ya bien comprometiéndote. No, pero sí estaría chido como saber los planes que tienen para este material. Si nada más lo van a dejar en plataformas, si se van a aventar un tiraje de viniles. Claro que sí. Nos encantaría ver nuestra música ya en un vinil. Son súper hermosos y como que lo hace más especial, siento. Y pues de la fecha esperamos que en julio. Como regalo de añiego. Está súper chido, o sea, sí se me hace como, es que no, o sea, es justo escuchar específicamente Dream Pop y Shoegaze es una combinación como muy, muy equilibrada, que sí lo puedes como disfrutar en momentos un tanto densos, pero también como en momentos muy rushantes, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Has recibido comentarios como de morras que sea en toquines o así, como ese feedback de ay, no, no, eso estuvo bien verga o algo así? Sí, total, sí. Pues igual tratamos de siempre incorporar morras en los toquines, por ejemplo, nuestra Inge ha sido, ahorita ya no, pero siempre fue Pal Dubón. Ella, que igual es de Termina Óptica, ella siempre ha estado ahí, ella ha sido mi compañera de esta banda todo el tiempo, así que desde que me hicieron las rolas ella siempre ha estado ahí, por eso también fue nuestra ingeniera, porque ella conoce pues, nuestro sonido y pues se rifa un chingo. También ha estado Sandy, ahorita es quien va a estar creo como nuestra ingeniera ya. En los visuales también nuestras compas, siempre tratamos de incorporar a chicas y ellas siempre han sido un gran apoyo, ¿no? Siempre son las que están ahí, pues, haciéndonos porras, dándonos comentarios, y también en los toquines, morras que no topo se acercan conmigo, así de, ah, yo te vi tocar en otro proyecto, tú eres la de los sintes, qué chido, así como, se siente muy bonito justo que que pues sean morras las que se acerquen, las que te abrazan, las que te dan comentarios súper bonitos de cualquier cosa, de hasta incluso de cómo estás vestida o de cosas así que son detalles que los hombres no te dicen, ¿no? Entonces... O si te los dicen, no es agradable. Ajá, exacto, sí, es con otro sentido, ¿no? Y con ellas es como... Pues está súper chido compartir esa emoción, ¿no? Que no solo es como de mi parte, sino que también ellas que lo ven, lo vibran conmigo, o lo vibran con nosotros. Entonces, sí, sí. Igual apenas, por ejemplo, unas chicas se acercaron a invitarnos a un festival, de como que ellas están organizando y que va a ser su primer festival que van a organizar. Entonces, como que veo justo mucha presencia también de morras en el público. Y de morras que justo, pues como les late mucho ir a los toquines, ellas también ya están empezando a hacer los suyos y pues qué chido, me da mucho gusto que también pueda ser parte de esos, pues de esos nuevos eventos. Y que también suena bastante alentador, una porque se involucran en la escena, ¿no? Y dos porque también históricamente nos han enseñado y acostumbrado al perfeccionismo y a la organización. Entonces, y a sobrepensar. Entonces, eso ayuda demasiado para la logística de un toquín. Sí. Sí, veo como bastante futuro en que las morras estén organizando toquines. Totalmente, totalmente. Y ahora cuéntame de tu próxima de la próxima fecha que tienen en Toluca. Sí, es la primera vez que vamos a ir a Toluca. Y va a ser el 2 de marzo en el Chilaquiles Fest, que va a estar súper chido, es la primera edición. Hay un montón de bandas chidas, de proyectos chidos, de DJs, entonces va a estar súper variado. ¿Y qué esperas del público toluqueño? Pues buena vibra, no sé cómo esté allá, qué tanta, si la banda jala mucho a los toquines y toda esa onda, pero pues ojalá que sí, la verdad es que son bastantes proyectos como para que no jalen a ver alguno, ¿no? Y que además seguro se van a dar la sorpresa de conocer proyectos muy chidos. Sí, la verdad es que es uno de los festivales con los que se va a empezar este año en Toluca. Si ustedes están escuchando esto, es su señal para que vayan al Chilaquil Fest, el Chilaquiles Fest. Va a haber 8 actos en vivo, entre ellos Separata, que van a estar en el escenario Totopo, y también va a haber un escenario que se llama Picante. Este escenario es exclusivamente de DJs, y pues va a haber visuales, va a haber chilaquiles, va a haber ginebra artesanal, una ginebra que hacen acá, bueno, allá en Toluca. Entonces, la neta es que la propuesta está muy chida. Caigan a ver a Separata. Caigan. Es una banda que personalmente a mí me gusta mucho y que también está chido que vayan bandas a Toluca. Así que caigan, es el próximo 2 de marzo en el Club Rodante en Toluca. Toda la info la pueden encontrar en la cuenta de Instagram Chilaquiles Fest. Y pues ya, para que también topen en vivo a Separata. A jugar. Ahora vamos a escuchar otra canción. Y ya regresamos para que me termines de platicar más sobre tus procesos creativos. ¿Va? ¿Cuál mandamos? ¿La de Brumas? ¿Bruma? Va. Entonces van a escuchar Bruma de Separata y regresamos con el último bloque de Hecho por Morras. Thank you. ya estamos de regreso. Acaban de escuchar Bruma de Separata, que es una banda muy chida y también es autogestiva. Entonces vamos a entrar en esos menesteres que no siempre son muy gratos de hablarlos. A veces pudieran parecer desalentadores, pero también es muy importante visibilizarlos. Les recuerdo que todo el sonido que están escuchando de fondo, cual programa Lo-Fi, es porque estamos grabando en Coyote Blanco, que es el principal patrocinador de Hecho por Morras, una tienda de marcas artesanales, diseño mexicano y productos de gastronomía que van a poder encontrar acá. Así que después de ese breve paréntesis de por qué andamos tan lo-fi con sonidero de fondo y hablando de shoegaze y dream pop, platícame, además de sintetizadores y voz, ¿qué más haces en Separata? Pues la composición, también los eventos, los shows, casi soy la que está como en contacto con las demás bandas. Digo, todos tratamos de hacerlo, pero sí, hasta cierto punto soy la que está como en contacto, no sé, para organizar algunos eventos o cuando nos invitan yo respondo, a veces hago los flyers, a veces otras bandas también me piden hacer flyers, y cosas así, como que soy la que está en comunicación con el exterior, okay, ¿no? Ya con otras banditas. Y en la cuestión del arte y audiovisual, ya me platicabas que justo otras morras con las que has trabajado son las personas que invitan a que se involucren. Uh-huh. Y pero ahorita también hablas del caso de los flyers. ¿En las portadas también has participado? En las portadas sí hemos invitado a compitas a que ellos pues hagan los diseños. Es un compa mío de la infancia, de hace mucho tiempo, en el que sí he participado es en los videos de Separata. Ajá. Igual en el de Bruma, fue una compa que se llama Luz. En el segundo, en el de Agnosia, Luna, que es de Tlaxcala. Y en este tercero, de Postales a Magnolia, yo lo hice. Entonces pues sí, también trato de incorporar un poco pues lo que me gusta. También me gusta grabar, me gusta editar video, mezclar capas, así, lo que yo sepa hacer, porque no estudié diseño, pero pues lo que me gusta hacer es experimentar en realidad. ¿Te cuesta trabajo plasmar visualmente el sonido o la esencia de Separata? Siento que no, siento que pues ya estoy muy involucrada en el proyecto y pues grabo todo el tiempo, entonces como que fluye muy chido. Digo, espero proyectarlo de la mejor forma, pero me siento muy cómoda haciéndolo. Si alguna morrilla como más chida o como, digo, más chica, perdón, tiene como la inquietud de hacer música y de hacer este tipo de música que es más como una cuestión de experimentación y de jugar con el ruido, está escuchando este programa, ¿qué le dirías como para que se animara a hacerlo? Pues primero que sonará muy hippie y todo, pero que sí confíe realmente en lo que pues en lo que quiere expresar, ¿no? Creo que todos tenemos una identidad súper chida que compartir y estoy segura que cualquiera de las morras que nos están escuchando tienen algo súper bonito, una magia súper chida, una personalidad súper chida que pueden compartir con las demás personas y que ya estén muy clavadas o no en un instrumento, creo que pueden empezar solo pues a vibrar su instrumento, ¿no? Aunque sea una nota o dos, como clavarse un montón de tiempo en eso, hacer loops, no sé, como clavarse y dejarse ser a través de ese instrumento. Y pues también buscar con quién hacerlo, ajá. Más, pues si tienes compas que también tienen esa necesidad de transmitir lo que eres a través de la música o de algún otro arte, pues creo que ese acompañamiento, esa amistad también te da mucho, mucho poder, ¿no? Con Termina, de hecho, fue algo muy parecido. Dani no estudió música y Pal tampoco, pero al inicio, entre las tres, simplemente llevábamos nuestros juguetes y pues a darle, luego ni siquiera era como vamos a poner un acorde, una tonalidad, solo era vamos a jugar. Y nos clavábamos así de que media hora haciendo algo, metiéndole un efecto, y como que eso te da mucha confianza, también tener amigas que pues están en el mismo canal y que no... Pues no, nadie se siente juzgado, ¿no? Creo que eso también es importante, que no te sientas juzgada y que no seas dura contigo misma. Ya casi para terminar la entrevista, me gustaría que me compartieras si has pasado por malestares dentro de la escena. Tengo la impresión de que afortunadamente te tocó estar haciendo música como en un momento un poquito más sano, ¿no? De muchos vicios, pero no sé si nada más sea mi impresión. Sí. Pues en Tlaxcala sí tuve una mala experiencia. Creo que sí está muy... gobernado, no sé, por muchos músicos hombres, casi no hay menos morras haciendo música o que sean visibilizadas. Entonces sí tuve ya una experiencia mala, pero pues no grave, ¿no? Pero sí que no debería estar pasando, ¿no? Y en la Ciudad de México la verdad es que no. Igual creo que tuve la oportunidad de conocer más por varios años a los músicos con los que estoy tocando ahorita, entonces pues más bien ya fue una selección como pues más chida, ¿no? Como de amistad, sé que estoy en un lugar donde estoy súper segura, donde sé que me puedo quedar con ellos todo el tiempo y que no va a pasar nada, que todo chido, ¿no? Entonces con ellos siento que tuve más esa oportunidad de yo decidir con quiénes voy a tocar, pero cuando llegué a Tlaxcala, por ejemplo, pues yo no topaba bien a las personas de ahí o a esos músicos o ese entorno, y pues sí fue algo muy pesado. Fue una experiencia mala, pero pues aquí solo pues cosas ligeras que tampoco deben pasar, pero sí como solo comentarios, ¿sabes? Comentarios como de... Y eso fue hace años, ahorita ya no me pasa, pero como llegamos a un venue y es como... tú no puedes pasar, solo los de la banda. Y es como, güey, yo soy de la banda, o sea, ¿por qué piensas que por ser morra no soy de la banda? O así, ¿no? O como que no te toman muy en serio, ¿no? O le preguntan más a los vatos y como que con ellos tienen la... Pero, y a mí no me preguntan, ¿no? Así, ¿no? Pero eso era hace tiempo, ahorita ya no lo he sentido. Ya siento que sí, todo está mucho más regulado. Sí, es que ya ha habido como afortunadamente varias morras que estuvieron haciendo chamba para que podamos disfrutar claro, una cena un poquito más sana, ¿no? Sí. Eso también está muy chido. Y creo que sí tiene que ver mucho a veces los géneros, aunque no queramos reconocer. La verdad que sí. Bueno, pues algo más que quieras agregar, fechas que vayan a tener en marzo. Sí, tenemos algunas, una todavía es una sorpresa, pero va a ser una gran fecha, y bueno, tenemos, ahorita no las recuerdo todas, la verdad, es que luego estoy muy dispersa y todo, pero nos pueden encontrar en redes sociales como separat.a, casi usamos puro Instagram, Facebook lo tenemos un poquito abandonado, pero ¿quién no tiene abandonado ya Facebook? Entonces en Instagram separat.a y ahí tenemos todas las fechas, las vamos anunciando también para que estén pendientes. Y en plataformas de streaming igual separata, ¿verdad? Separata, ajá, tal cual. Va. Pues chequen la música de Separata. No olviden ir también al Chilaquiles Fest si son de Toluca, y si no, también vayan, estamos a 2 horas. Sí, entonces, entonces, caigan a este festival, busquen la música. Ahora sí que se vienen cositas, se viene música nueva de Separata, andan armando su primer material. Entonces, caigan, no olviden seguir escuchando la programación de Radio Cósmica. Muchas gracias por haber cedido el espacio y el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a ti, a ustedes. Radio Cósmica, aquí. Sí, entonces nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Yo soy Nadia Pérez y esto fue Hecho por Morras. Chao. Bye. El Chilaquiles Fest es un festival de Toluca cuyo eje principal es la multisensorialidad, estimulando al público con actos de música en vivo, visuales a cargo de Cíclope Studio y una oferta gastronómica que incluye chilaquiles, ginebra, productos de CBD y chelas artesanales. Todo esto ocurriendo en 2 escenarios, el escenario Totopo y el escenario Picante. En el escenario Totopo podrás topar distintas bandas de shoegaze, noisy, synth-pop, rock, hip hop y más propuestas a cargo de bandas como Mirror Revelation, Separata, Flash Seasons, Electrum o Chill Blonde, por mencionar algunas. Mientras que en el escenario Picante, 16 DJs te sumergirán en atmósferas de techno, house y latin. Los boletos tienen un costo de $150 en preventa, $200 en venta general y $250 el día del evento. Ya están disponibles y puedes conseguirlos en Paradise Toluca, Diorama Café y Chilaquiles. Cáele este 2 de marzo al Club Rodante y disfruta del Chilaquil Fest. Este programa es presentado por Cíclope. Si uno de tus propósitos de año nuevo fue meterle más diseño a tus proyectos, hazlo con profesionales, hazlo con Cíclope. Cíclope es un estudio de diseño del Valle de Toluca que desde sus inicios se ha involucrado en el arte de la ciudad con murales, ilustraciones sobre cultura ciclista y lenguaje de señas mexicanas. También se han especializado en el arte musical diseñando carteles para giras de artistas como Javier Blake, Kill Aniston, Daniel Gutiérrez, Urs Bajo el Árbol y Bratty, por mencionar algunos. Cíclope es un estudio que sabrá reflejar la cosmovisión que tienes de tu proyecto. Encuéntralos en redes sociales como cíclope-mx. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por morras. Radio Cosmic Radio. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.